Bienvenidos al show Punto Película, donde les traeremos nuestras impresiones sobre nuevos estrenos, clásicos, trailers y demás noticias del séptimo arte. Mi nombre es Omar. Mi nombre es Julio. Y Richard. Y hoy te traeremos nuestras impresiones sobre la película American Beauty. En nuestro segundo episodio de reapertura del podcast tenemos a como invitado a Richard Rodríguez. Gracias por la invitación. Siempre será un placer comentar sobre buenas películas. Bien, Richard es compañero en la página donde actualmente se está alojando el podcast, que es enterado.com. Motivador principal de esta reseña, de esta película, porque yo no había visto la película. La había oído, me la habían recomendado brevemente. Y cuando le comenté a Julio sobre, bueno, ¿qué te parece si hacemos una reseña con Richard de esta película? Y digo, ¡oh, esta película es buena! Sí, sí. Realmente es una excelente película que les recomendamos a todos que la vean. Por eso la traemos. La primera vez que yo la vi fue como en el 2000 y la vi como finalizando. Yo era muy joven, no entendía nada sobre películas ni nada de eso. Pero cuando yo la vi el pedazo, luego como 6 años después, yo siempre quedé con el deseo de volver a verla. Y buscando en IMDb me encontré que era una de las mejores películas, con mejor valoración, y volví a la vi y realmente me fascinó. Sí, realmente es una excelente película y es una película que es un drama realmente, y es un drama muy, hasta cierto punto, controversial. Como habíamos dicho, la película se llama American Beauty y salió en 1999 con una categoría PG-18, o sea, para mayores de 18 años. Y es una película que en su momento llamó mucho la atención tanto de los críticos como de la academia, lo que le garantizó varios Óscares. 5 en total. Sí. O sea, una gran cantidad. Sí, la película es un clásico bien recomendado. Para aclarar, se llama American Beauty o Belleza Americana. El título indica un poco más o menos de qué trata la película. Es un drama donde se enfocan sobre lo que sería la belleza y los diferentes roles dentro de la película. Y le da un toque interesante, digamos, un poco sexual. Por eso es que es para mayores de 18 años. En cierto modo, sí. Pero hay que tener en consideración que la belleza puede ser muy subjetiva, y más en la película. Es muy subjetiva y belleza puede ser dentro de la película cualquier cosa. O sea, de tú apreciar un árbol hasta tú apreciar un cadáver, puede decir algo. En la película se ve la belleza de diferentes puntos de vista. De diferentes puntos de vista, o sea, me refiero a cada uno de los personajes, cómo ve la belleza, vamos a decir, en su propio mundo. Hay personajes que tienen, cada personaje tiene su problema psicológico, uno mayor que otro, y por eso es que menciona que cada uno de ellos ve la belleza en desde su punto de vista. Desde su punto de vista, incluyendo algunos que no son muy agradables para... Sí, los problemas psicológicos que menciona Julio pueden ser problemas normales, cualquier persona puede tener. Exactamente. Lo que pasa es que quizá puede llegar a un extremo y puede llegar a situaciones que se pueden vivir y se pueden apreciar dentro de la película. Sí, uno de los aspectos que me llamó la atención fue como, claro, sin revelar la trama de la película, cómo se habló, se marcó la belleza como una especie de motivación para la vida. Sí, habló, hasta el final. Sí, se trató el tema de la motivación de la vida, entonces se mezcló con la belleza y la forma en cada quien tiene ver la belleza y pues... tiene su motivación para vivir. Sí, principalmente en el caso de Kevin Spacey, que es el actor que hace el papel de Lester, que es el protagonista de la película y es el que narra la película. Él ve la belleza de la forma más normal de todos los personajes de la película. Y realmente la película trata sobre el crecimiento de este personaje, de cómo desde un inicio era una persona reprimida y cómo va cambiando y cómo se va desarrollando. Cómo se motiva para cómo vivir. Cómo se motiva para vivir en todo el transcurso de la película. Sí. Él dice una frase muy curiosa, que dice que es impresionante cuando tú puedes entender que tú puedes automotivarte, o sea, como que tú puedes hacer una vida que te cambie y te motive. Que no hay tiempo para eso realmente. Algo muy importante que hay que destacar es el director de la película, Sam Mendes. Esta fue su primera película en los cines. Y siendo su primera película, ganó Oscar como mejor director. O sea que ya se pueden imaginar el nivel que tiene esta película. Aparte de que el mismo Kevin Spacey ganó también mejor actor en la película. Y ganó también mejor guión la película. Exacto, o sea que es una película que se ha ganado varios premios, que definitivamente uno no puede perderse. Sí, bueno, como bien dijo Julio, lo fuerte, los pilares de esa película son Kevin Spacey y, o sea, y la dirección que tuvo por Sam Mendes, que es un director probado. Por ejemplo, dirigió una película que el otro día tuvo mucho éxito, que fue Skyfall de James Bond. Y que tiene también las próximas. Exacto, la, sí. Tiene la dirección también de las próximas. También dirigió Camino a la Perdición, que es una película de Tom Hanks que es muy buena, que también les recomendamos. Y en el caso de Kevin Spacey, que también ha hecho muchas películas interesantes, como es Sospechosos Habituales, y actualmente la serie de Netflix House of Cards. Ahí fue que yo me di cuenta que ese tipo era uno de los más duros, sí. Kevin Spacey. Muy bueno, excelente. Bueno, ya en este caso, en esta parte concluimos la parte sin spoiler del review de esta película. Más adelante subiremos otro podcast con una sección con spoilers, donde vamos a hablar en más detalles de la película. Para los que hayan visto la película y no, bueno, y entonces quieran primero ver la parte sin spoiler y ver la película, entonces que no se la arruine la sorpresa. La También para aquellos que no le importa. Ah, lo que no le importa, hay mucha gente. Sí, hay gente que no le importa. Hay gente que no le importa, hay gente que se motiva más cuando tiene más información sobre la película.